pero eso es imposible porque es un basurero. Que dejen de ensuciarlo algún día, espero. 8 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Continuamos en la primera radio comunitaria de la ciudad de Mar del Plata, con más potencia para llegar a todos lados. Y habíamos dicho que íbamos a tener novedades en la conformación de nuestro equipo, que va a estar haciendo la revolución todas las mañanas, porque se suma aquí ya nuestra nueva compañera, Isabel Natalia Muñoz, integrante de la organización Ángeles Verdes, una columna radial sobre medio ambiente. Isa, muy buen día, gracias por sumarte y por visitarnos aquí en el estudio Rodolfo Walsh. Buen día a todos los compañeros que están aquí. Gracias, Clau, por la invitación a la radio, bueno, y al público oyente. También vamos a saludar a la gente que está en Instagram. Bueno, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Debut para hacer una suerte de continuidad. En el otro hora tarde, para excusas, la teníamos ahí a Sofía Sánchez, más que nada con el lado más nutricionista y el mundo del veganismo. Aquí también, por un lado, pero más que nada enfocado a lo medioambiental. Bueno, desde Ángeles Verdes hacemos estas dos grandes alas, ¿no? De trabajar por un lado lo que es el medio ambiente y por otro lado lo que es el veganismo. Así que sí, Sofía hace ese aporte ahí de todo lo nutricional. Y por otro lado, bueno, venimos trabajando ya hace 3 años de manera ininterrumpida en lo que es la concientización, principalmente de contaminación por plásticos en los océanos. Y bueno, nos encontramos con esta realidad de, luego de haber realizado diferentes censos, ¿no?, en la ciudad de Mar del Plata, de las limpiezas de playas que realizamos todos los meses de manera ininterrumpida ya hace 3 años, y bueno, realizamos un top 10 de los objetos más encontrados en los océanos, que a veces no es solo este problema, ¿no?, de encontrarnos con contaminación por plásticos en las playas o en los mares, sino también los animales que lamentablemente están tomando estos residuos humanos como alimento, ¿no? Y después nos encontramos con situaciones como varamientos de ballenas en nuestras costas y nos preocupamos por esta situación. Y bueno, la verdad, como decimos siempre, el planeta y los animales están padeciendo nuestra propia negligencia de este consumo desmedido que estamos llevando a cabo y que realmente nos tenemos que poner a pensar, ¿no? Replantearnos si antes de comprar este elemento, este objeto, es realmente necesario, si este objeto que voy a comprar genera una huella, un impacto en el ambiente. Y bueno, antes de comprar, hacernos estas preguntas, ¿verdad? Y replanteárnoslo. Y por suerte también en Mar del Plata tenemos un montón de emprendimientos amigos que brindan objetos, como decimos nosotras, ambientalmente amigables. Empezar a reemplazar esos objetos por objetos ecológicos. Tenemos la gente amiga de Instinto Natural, que ya nos dijeron que nos van a hacer algunos regalitos, así que por eso los estamos nombrando también, pero aprovechar para que la gente pueda empezar a conocer estos reemplazos de objetos y en vez de comprar un objeto que estaría contaminando, que es de plástico, que sabemos que ya a esta altura, en el 2020, estas cuestiones son obsoletas y que el planeta nos está de alguna manera llamando la atención, ¿no? Para que podamos hacer esta gran transformación en nuestro consumo. Sí, sin duda estamos como acostumbrados y hasta hemos naturalizado la presencia del plástico por doquier, ¿no? En el cierre de lo que fue el 2019, esas intenciones, ¿no?, de sacar de las playas los elementos plásticos, los sorbetes, y que está tan en el día a día, ¿no?, de lo que es la presencia, sobre todo en la costa, ¿no?, del plástico y la típica botella, ¿no?, sea de gaseosa, de agua, de jugo y demás, y que de a poco comienza a como naturalizarse que no es o que es muy dañino para el medio ambiente. Bueno, exacto, ¿no? Bueno, dentro de ese top 10 que te nombraba recién, en el primer puesto está las colillas, que este es un objeto que encontramos y que a veces el fumador o la fumadora lo arroja a la calle, lo deja en la playa como si la arena fuera un cenicero y no nos concientizamos que es una de las sustancias de objetos, ¿no?, más contaminantes. Tiene más de 7.000 sustancias tóxicas, incluso en el filtro es donde se concentra todo este gran problema de contaminación. Y bueno, ayer, mirá qué loco, ¿no?, hicimos una limpieza de playas en la zona de Cabo Corrientes y juntamos aproximadamente 4.000 colillas de cigarrillos en una limpieza de una hora de un grupo de gente, ¿no? Y bueno, entendiendo que una colilla está contaminando 50 litros de agua, cuando multiplicamos, ¿no?, las cifras 4.000 por 50 litros, bueno, ahí nos encontramos toda esta cantidad que está contaminando nuestras playas. También veíamos los pájaros, ¿no?, las aves ingiriendo las colillas de cigarrillo como si fueran el alimento, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese top 10, donde las colillas son el principal contaminante en las playas, en los océanos, y que la gente que fuma los arroja a la calle como nada, como si esto fuera una hoja de árbol, necesitamos en esto informarnos más, ¿no? Tener siempre a mano para la persona que fuma un ecolillero, como le llamamos, donde puede el fumador, la fumadora, depositarlo ahí una vez que ya está en el término de lo que es el filtro, ¿no? Y de esta manera, cuando llegan a sus casas, poder depositarlo en el cesto correspondiente y no tirarlo hacia la calle, que también tenemos este problema, ¿no? Que todo lo que está en la calle a través de las alcantarillas y de, lamentablemente, la mala gestión, o nula en realidad, de los pluviales de Mar del Plata, todo esto que está en las calles va a terminar a los océanos. Ustedes lo pueden ver, que a veces viralizamos, ¿no?, las fotos cuando hay tormenta, cuando hay lluvia, que los pluviales rebalsan, no solo de agua, llegan cantidades infinitas de plásticos, de todo lo que estaba en la calle, y pueden ver desde arriba cuando van caminando por la costa toda esa mancha oscura que es lo que sale de los pluviales. No solo, digamos, lo que arrastra, ¿no?, de líquidos, sino toda esta basura. Y las colillas, bueno, al ser tan pequeñas, pasan por doquier, ¿no? Así que necesitamos un pueblo un poquito más consciente en este tema, entendiendo que no solo para nosotras, las personas que trabajamos por el planeta, en cuestiones medioambientales, ¿no?, sino a nivel mundial es una problemática que ya se está, han declarado la mayoría de los países el alerta climático, la emergencia climática. Por eso es necesario, ¿no?, que el tema de medio ambiente esté en primer puesto de la agenda. Sí, un estado presente, un estado comprometido, sobre todo en una ciudad de Mar del Plata, ¿no?, donde se intenta posicionarla como una ciudad turística y que por ahí en la costa lo que menos encontramos son las condiciones adecuadas para ese gran caudal de gente, ¿no?, que suele acercarse, que son los lugares para depositar residuos, ni hablar de distintos, para ya realizar una suerte de separación en origen, para que no vaya todo al mismo lugar. Sin dudas que en aquella vieja iniciativa de articulación con el Banco Interamericano de Desarrollo, de generar una ciudad verde, como que se quedó ahí. Un muy buen título, una muy buena iniciativa, pero que no termina de plasmarse. Sí, es más, los países que más están contaminando nuestro hermoso planeta son los que se están bajando, ¿no?, de estos acuerdos tan importantes, ¿no?, como fue el Acuerdo de París, que Estados Unidos el año pasado se bajó del mismo, y bueno, es el país que más está contaminando y dañando, lamentablemente, también al resto, ¿no? Por lo cual es importante, como vos bien dijiste, Clau, que podamos, incluso, yo considero que todos los sectores, ¿no? Porque en algún momento cualquier persona está arrojando un residuo, o cuando mismo sacás la bolsa a la calle, al cesto de basura. Esto no es algo que termina ahí. Termina en un basural a cielo abierto que a veces, la mayoría de las veces, es incendiado, y esos gases también producen contaminación ambiental, de aire, de atmósfera, o, como bien dijimos, a veces arrojado lamentablemente en los océanos. Más de una vez vemos estos videos, ¿no?, en las redes sociales, cómo a veces los camiones tiran toda la basura a los ríos, a los océanos. A veces pensamos, ¿no?, yo siempre digo, si realmente nos consideramos la especie más inteligente, la especie más evolucionada, deberíamos estar cuidando el único planeta que tenemos para vivir, y también respetando a los demás seres, ¿no?, como los animales, o incluso entre nosotros y nosotras, que a veces eso no ocurre. Así que, bueno, invitamos en este espacio a que se puedan sumar. Como dijiste, el tema también de los pluviales es un tema que lo venimos charlando, lo estuvimos charlando todo el 2019 en una mesa en el Consejo Deliberante con todos los organismos que son parte de esto, incluso OCE, que es quien está encargada de hacer la gestión de la malla que contenga, ¿no?, todo esto que arrastra los pluviales y las alcantarillas. Esperamos que este año puedan realmente llevar la infraestructura necesaria para que todos los pluviales que tenemos, que fíjate que desde Camet hasta más o menos hasta La Perla tenemos unos 20 pluviales. Ninguno de ellos tiene malla de contención. Así que bueno, se hicieron unos estudios de prueba en la zona del puerto y por el momento está funcionando muy bien. Así que esperamos que este 2020 se ponga el foco en esto y que ya no tenga que ser realmente, ¿no?, un problema, sino una solución. Y bueno, también que los balnearios se puedan comprometer, como vos dijiste hace un rato, hacia este cumplimiento, ¿no?, del decreto que también se logró en el 2019 de la prohibición de brindar, los balnearios que dejen de brindar objetos plásticos de un solo uso, como es el sorbete, como son los vasos, los platos y los cubiertos de plástico, y que los pasen, hagan ese pasaje hacia los productos ambientalmente amigables, que los hay, ¿no? Los hay, digamos, hay por suerte hoy día un montón de opciones para hacer estos reemplazos. Sí, también podría adoptar algunas medidas que a nivel internacional son cada vez más naturalizadas, es decir que, por ejemplo, un precio diferenciado. Si vos llevas tu vasito, te sale más barato, por ejemplo. En algunos lugares a nivel internacional eso se está implementando y, ¿por qué no? Es una buena nueva tendencia, ¿no? Y no ocupa tanto lugares de fácil llevar y traer, y sobre todo no te lo dejas ahí olvidado en la costa, ni mucho menos, o en ningún espacio público. Puede ser una nueva tendencia, porque no, a sumar por parte del sector privado y de los emprendimientos que están en la costa marplatense. Eso es muy bueno también, ¿no? Y también la parte de la sociedad, que nos podamos comprometer, porque así como llevamos el celular, como llevamos la sombrilla a la playa y no la dejamos ahí, no olvidamos nunca el celular, lo llevamos nuevamente con nosotras, con nosotros, tampoco dejar la basura, que no es el lugar para que quede, ¿no?, en los océanos. Nosotras siempre decimos que por favor te lleves tus residuos, porque si no viene el mar y se los lleva él. Así que esta es, por un lado, todo lo que corresponde al municipio, que haga las gestiones apropiadas, vos dijiste, ¿no? O sea, no estamos teniendo la cantidad de cestos de basura que necesitan. Ayer en la playa que estuvimos, que eran unos 100, 150 metros, había 2 cestos de basura nada más. Bueno, por un lado, bueno, no tenemos tanto cesto de basura. Ok, entonces ahí la persona que se pueda responsabilizar y decir, me llevo nuevamente esta basura hasta encontrar un cesto o hasta casa, al hotel, donde se encuentren. Cuando repartíamos los títulos, compartíamos los títulos de la novedad, de las novedades de la conformación de las comisiones, dábamos cuenta de varias de ellas. Y, por ejemplo, la concejala del bloque de la coalición cívica ARI, Angélica González, va a presidir la Comisión de Medio Ambiente en lo que tiene que ver con esta nueva conformación del cuerpo legislativo aquí en el municipio de General Pueyrredón. Puede ser una buena iniciativa para llevarle a la concejala, y va a estar ahí enfrente de la Comisión de Medio Ambiente, obviamente siempre con esa perspectiva de una ciudad verde y sobre todo comprometida con el futuro, ¿no? Porque siempre por ahí en términos de política se habla de lo inmediato, de la urgencia, y por ahí se pierde de consideración otros temas que también lo son, en ese mismo tinte de prioridades para todos y todas. Bueno, ella es una de las novedades también, porque no, para encarar desde Ángeles Verdes una reunión con la concejala del bloque Coalición Cívica ARI, Angélica González, que va a ser la titular de Medio Ambiente. Fantástico, fantástico. Sí, la verdad que aquí todos los agentes son fundamentales, así que en estas cuestiones ambientales no tomamos partido, aunque eso puede ser un poco utópico, pero en estas cuestiones necesitamos estas bellas alianzas, ¿no? Porque este es el único hogar que tenemos, no solo para la concejala, para todos nosotros, sino para el mundo en general. Así que vamos a hacer estos encuentros apropiados y llevarle las inquietudes, las problemáticas y empezar a trabajar en equipo. Acá nos aporta nuestro compañero Juan Manuel Quintanilla, le mandamos una salutación, que en Pinamar, por ordenanza, se prohibió fumar en las playas, solo en lugares habilitados, como en los viejos aeropuertos, para que no se tiren las colillas en la arena. desde mi lado, por mí, obviamente, siempre es interesante un estado presente. Ahora bien, la instancia punitivista como que por ahí puede generar cierto rechazo, pero es una medida que están llevando desde la administración de Pinamar. Ahí Pinamar ostende prohibir fumar en las playas. No sé si llegaría tanto, pero bueno, obviamente, en mi caso, no fumador, no sé si iría por ese lado, pero bueno, son medidas que por lo menos un estado está ahí presente y buscando regular una actividad tan naturalizada como puede ser fumar en los espacios públicos. Ya sabemos que está prohibido fumar en interiores, en esos espacios privados, pero bueno, ahí desde Pinamar nos aporta Juan Manuel esta prohibición de fumar en las playas. Buenísimo, Juan, que trae este tema. Sí, ahí está trabajando este amigo Gastón Caminata de Yo Amo Mi Playa de manera intensa, ¿no? En Pinamar ya hace más de 10 años y él es quien brindó esta opción. Y bueno, lo que siempre nos cuesta es llevarlo a la práctica luego, ¿no? Porque a veces logramos las ordenanzas, las leyes, pero después cómo se controla esto, ¿no? El año pasado logramos esto de la prohibición de sorbetes, pero ¿quién va a controlar todos los días si el balneario no está dando sorbete, ¿no? Bueno, por eso es importante que todas las personas, si estamos viendo que nos están dando un sorbete, bueno, poder documentar esto, ¿no? Y que nos lo hagan llegar también a nuestras redes sociales. Vamos por eso también, te cuento, Clau, ¿eh? En el 2020 vamos por las bolsas y por las colillas de cigarrillos. La idea es, bueno, ¿te acordás hace años cuando se intentaba implementar que no se fume adentro de los lugares y la gente era como, no, ¿cómo van a hacer esto? Siempre hay como una resistencia al cambio, ¿no? Una oposición. Y después nos hemos adaptado y hoy día lo vemos más que genial. Yo me acuerdo que en esa época me vine a vivir a Mar del y en mi primer trabajo fue en el casino de Mar del Plata y era fatal trabajar ahí. Incluso nos daban turnos de 4 horas porque era insalubre estar aspirando todo el tiempo el humo de la gente que fumaba. Y bueno, hoy día está prohibido fumar en lugares internos y lo hemos adoptado fantásticamente. Así que también me parece una buena propuesta de que en las playas haya un sector fumador. Entonces la persona que fuma se acerca hacia ahí, fuma ahí tranquila y lo deposita en el recipiente de colilla, ¿no? Como corresponde. Y después vuelve a disfrutar de la naturaleza otra vez en familia. Pero sí, estamos este año esperando febrero o marzo que se empieza de nuevo a arrancar los motores en el Consejo para llevar esta propuesta también de que haya un sector fumador en las playas, porque es ahí donde encontramos la mayor cantidad de colillas cuando hacemos las limpiezas. Todos los lunes a las 10 de la mañana más o menos nos va a estar acompañando Isabel Muñoz de la organización ONG Ángeles Verdes. En esta primera salida, por ahí una primera presentación, abordaje de la actividad vinculada al medio ambiente. Continúa ahí aportándonos información Juan Manuel. Dice, es un asco la playa llena de colillas, es prohibirlos o matarlos. Dice, elegí, tranqui. Tranqui, déjamelo a mí, dijo Juan Manuel Quintanilla. Pero bueno, obviamente se puede generar esa instancia de la regulación, como por ahí ir tendiendo hacia eso, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, ya más allá de la contaminación del cigarrillo industrial, ¿no?, que viene con un aviso bastante importante para concientizar a que no hagas la suicidación, como se dice ahora en las redes sociales. Pero bueno, ¿por qué no abordar hacia el lado de un estado presente y sobre todo políticas que tiendan a concientizar y no tanto con esa mirada punitivista? En su momento había como una suerte de guardia ambientalista llevada adelante por la administración del por entonces diputado Manino Iriart, que nucleaba a jóvenes que recorrían las playas y espacios públicos concientizando, por ahí generando también actividades de limpieza de los mismos. Bueno, siempre es interesante tener esa perspectiva y por eso aquí desde la Revolución de la Mañana es la idea de convocar aquí a los compañeros y compañeras de Ángeles Verdes. Isa, agradecerte este primer encuentro y que nos compartas cómo se pueden contactar, cómo se puede sumar la gente a la actividad que están proponiendo desde la organización Ángeles Verdes. Buenísimo. Bueno, el WhatsApp del equipo es 223-501-9729 y después nos encontrás en Instagram y en Facebook como Ángeles Verdes. Y si nos permitís, podemos invitar este sábado 18 a las 9 de la mañana vamos a iniciar el taller que se llama Siendo Sustentables, ¿no? Cómo ser un héroe o una heroína ambiental, y lo vamos a estar brindando como siempre todas nuestras actividades libres y gratuitas a todo público, incluso para niños y niñas. Esto va a ser en Oso Blanco, en Tejedor al 176, me parece. Y si no, nos pueden consultar en las redes. Y el 25 de enero, que es ya el otro finde, estamos celebrando el tercer Festival de Playas Limpias, donde desde las 15 de la tarde hasta las 20 horas va a haber bandas en vivo, charlas concientizadoras, vamos a pintar un mural en la playa Estela Maris, que todos los años hacemos este gran Festival de Playas Limpias, al cual están todos y todas invitados a venir a pasar en familia.